Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Bienvenidos, esta es una noche contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Cris Cadena y empezamos este programa muriéndonos de frío porque en Quito llueve y hace frío todos los días. Pero aquí estamos con las mejores energías, el mejor ánimo para tener el programa el día de hoy. Oigan, y como siempre, el señor Riz atrasado, así sea en vivo, online, le mande link, que esté conmigo, donde quiera, pero siempre atrasado, no sé por qué. Ya es más de las 8 de la noche y no aparece, no saluda, no dice aquí estoy, ya voy, ya llego, no dice se me fue el internet, no dice no voy a llegar, no dice nada, solo no hay. ¿Qué será? Qué terrible. Hola. Después de que me acabaron un minuto y medio, que han estado osando acabarme estando aquí desde las 6:45 esperando que me den paso. ¿Qué hace a las 6:45 si el link le mandé a las 7:30? Está esperando antes. Por si acaso manden el link, uno nunca sabe. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes un miércoles más. Miércoles 17 de marzo. Y sigue pasando el tiempo. Sigue pasando los meses. Y seguimos en pandemia. Qué terrible la cosa. Felices de estar con ustedes en estos fríos quitos. En estos fríos de Quito. En estos fríos quitos, quitos caras. Y nada, con ustedes vamos a tener un programa súper, súper chévere, emocionante. Hoy tenemos un entrevistado, pero así del top, así del de que yo me emociono, grito. Eso. Y tengo que contenerme para no lanzarme al cuello, pero no está aquí. Al pescuezo se va a lanzar, así pero literal. No está aquí. Le va a desgonzar al pobre invitado, pero por un suerte no está. Un invitadazo más adelante, así que ya les vamos a contar de quién es, qué hace. Cuando ustedes lo vean, lo van a amar, así como yo lo amo, porque lo amo a ese hombre que es espectacular. Y va a estar con nosotros más adelante contándonos un par de cosillas de su vida. Vamos a ver. Algún ratito, ojalá lo podamos tener en vivo, o sea, de frente, así, face to face. Imagínense si es que el novio de la señorita Cadena está escuchando esto, ¿cómo se sentirá, por Dios? No me importa, lo amo. O sea, lo amo y tiene que aprender a vivir con eso. Vamos a poner de fondo esa canción de ese hombre es mío. No, no es mío. La gente no es propiedad de nadie. ¿Así dice la canción? ¿Usted vaya a fijarse dónde canta esa canción? Que diga la canción, ¿no? pero bueno, vamos a tener esa entrevista más adelante. Mientras tanto, les vamos a invitar a tomar un cafecito, pero así calientito, pasado. Un café lojano, puede ser. Wow. Un café lojano es bueno. Sí. Lojanito, ahí pasadito. Hoy el otro día comimos empanaditas de viento rellenas de pollo. ¿Recuerdas? Muy bueno. Bueno. Muy, muy bueno. Ah, cierto. Y yo quería preguntar, y en este momento se le pasó una denuncia pública ante ustedes. El señor Ruiz se fue al teatro sin mí. O sea, nosotros tuvimos una entrevista la otra semana con la gente del teatro Ernesto Albán, de la escuela Ernesto Albán, y al señor se le ocurrió irse sin mí, se fue a ver la obra y se fue sin mí. Disculpa. Yo sí hago en este momento público. Pero una de las actrices me invitó, ya. O sea, de las actrices dijo, anda. ¿Y por qué no yo? Porque... O sea, solo le invitó a usted. ¿Qué estaba haciendo usted? No tengo idea, pero ¿por qué le invitó a usted y usted no me dijo, voy a ir a la obra? Sí, le dije, voy a ir a la obra. No mienta. Y lo que dijo yo fue... Yo me enteré por una foto que subió, o sea, solamente a sus redes sociales. No, wow, espere. esto, voy a hacer una réplica de la denuncia pública de lo que pasó. Bueno, aquí no porque estamos para el denunciar. No, ahorita escuchan los derechos de los hombres. Vamos, esto no se trata de hombres y mujeres. ¿Ya? Esto se trata de hombres y mujeres porque el día jueves, antesala al viernes. Que se fue a la obra sin... Antesala a fin de semana. Que se fue a la obra solo. Llega un mensaje a mi WhatsApp, medio de comunicación con las personas, habidas y por haber. Me dice, ¿quieres ir al teatro? Vamos al teatro, ¿quieres? Ah, le invitaron. 5:30 nos vemos. Ah, ya le invitaron. Y el contacto decía, Cristina Cadena. Es cierto. Tengo pruebas, los voy a subir a redes sociales. Ustedes sigan el Facebook para que sigan. Oigan, hablando de redes sociales, ahorita que me acuerdo. Algo para contarles algo bueno. Están quedando. Tenemos un concurso en redes sociales. Sí. ¿Recuerdan que la semana anterior estuvimos hablando de los zapatos de Mindelicious? Pues bueno, ¿se acuerdan de los zapatos que nos ofreció? Muy bien. Ahí está la fotito, ingrese a Una Noche Contigo, Una Noche Conmigo, en el Facebook. Una Noche Contigo en Facebook. Y todo quiere que las noches sean contigo y solo tienes los miércoles, las noches. Fríos, sí. Por favor. Bueno, ingrese a Una Noche Contigo en el Facebook y ahí va a encontrar un post con el par de zapatos hermoso, que es una talla única 37, pero puede servir para usted. Si tiene 37, aprovechó, tal vez no sea un regalo por ahí para su mamá, puede ser para su novia, para su hermana, para su hermana, para su prima que ya se va a graduar, alguna cosilla por ahí. Para la otra. Aprovechen, para la otra amiga. Para la otra pariente. Entonces aproveche, solo tiene que en el post comentar alguna frase o mensaje que usted la empodera como mujer. Eso. O que tal vez yo no voy a dejar fuera de esto a los hombres, así que tranquilamente. Mira, los perros. Los perros no usan zapatos. Usted comentar alguna frase que diga mi mamá es la mejor del mundo por esto, mi hermana, mi prima, lo que usted quiera poner, alguna frase. Mi novia, mi esposa. Exacto. Motivadora, alguna frase motivadora. Y tenemos el sorteo, así es, Panchito, la siguiente semana. Así que dele ahí. Y si usted quiere que más personas también concursen, pues etiquételas, comparta. La idea es que podamos sortear estos zapatos y que ustedes lo puedan tener en sus piececitos. Eso. Hágase de abuenos con el perro, porque el perro es el que va a hacer el sorteo. Él va a poner la pata en el nombre en el que sea. Por eso está ahorita hablando y diciendo las cosas. Justo no con mi Loli Shoes. No se olviden de mí. Muy bien, vamos a empezar el programa y vamos a empezar con una cancioncita de esas que nos gustan. Creo que vamos a tener otro programa, algunas canciones pendientes. Exactamente. ¿Cuál nos quedó pendiente? ¿Quiere poner alguna nueva? Podemos poner. ¿Tú tienes alguna nueva? ¿Alguna que haya salido últimamente? ¿Alguna que haya salido últimamente? Sí, justamente les quería contar que nuestro querido amigo Ricardo Pita, amigo de la casa, por supuesto, hizo una canción junto a una película que recién salió. Déjenme nada más tener el dato concreto, ¿ya? De la película Sumergible. Sumergible es una película con gente increíble que ha hecho aquí ya en Ecuador. Y pues nada, hicieron esta, Ricardo Pita fue parte de la, ¿cómo se llama esto? ¿Se llama? Musicalización del soundtrack. Exacto, de esta canción. Así que la canción nueva de la película Sumergible, que es una película de Alfredo León León, que tiene actores de Netflix, de Narcos, de The Terminator, de Ratas, Ratones y Rateros, del Club de Cuervos. Cuervos. Y, por supuesto, la música, como les decíamos, hecha por nuestro querido Ricardo Pita. Y tiene colaboración también, ¿con quién? Con la bandota. Pero con esa bandota. Opa, que yo amo y reamo, que es la Rocola Bacalao. Así que vamos a escuchar, para que usted sepa. Y también, por supuesto, les invitamos a que vayan a ver Sumergible, esta nueva película. Alfredo León es un tipazo, es un tipazo que tiene además una forma increíble de ver la vida. Así que de seguro la película va a estar muy buena. No la hemos ido a ver. Cuando la veamos, le comentamos. ¿Qué le parece? ¿Dónde podemos ir a ver? No a lo ver. Sé, por eso le digo que cuando la veamos, le comentamos, porque bueno, no lo sé. Entonces, vamos, mire, que está aquí está la información. Es una pregunta, aquí está la información. Veamos. Ustedes pueden adquirir en triple en Tuchet Premier. Estoy diciendo cómo se escribe, para que la gente escriba. Tuchepremiere.com. Ahí ustedes pueden ir iniciar sesión y comprar su boleto. Es una plataforma de video que, donde usted puede ver obviamente todas las películas y pueden ver el estreno de Sumergible. Un narco sumergible de construcción artesanal sufre problemas mecánicos en alta mar. Sus tripulantes se ven forzados a abrir la bodega de carga para repartir el peso, rompiendo las instrucciones de la misión. Junto a la carga descubren un regalo para el comprador: dos mujeres amordazadas y en precarias condiciones. El encierro y las fallas mecánicas hacen que el objetivo de entregar la mercadería se vea postergado por uno o más inmediato. Así que la puede ir a ver, y también en multicines, ahí está, para que usted la pueda ver, pero por pronto ahorita les vamos a dejar con la canción que la hizo Ricardo Pita junto a la Rocola Bacala. Eso, ya venimos. En un ratito. Una noche contigo. Por la radio de la Casa de la Cultura. Por las noches se juntan los monstruos en sus guaridas, se afilan las uñas y se maquillan y salen a la calle tan fresco. Todos tenemos licencia para matar. Ay, mamá, no me dejes solo, que el mundo me va a comer. Hay tanta gente tan mala, tanta pena en las miradas. Ay, mamá, no me dejes solo, que el mundo me va a comer. Hay tanta gente mala, cualquier rato me mete en bala. Tiempo, tiempo. una noche contigo. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Sí, Panchito, ya regresamos al aire. Estamos en una noche contigo. Vamos a tomar un cafecito hablando un poco acerca de la huella ecológica. ¿Usted qué tipo de huella ecológica está dejando? ¿Una positiva? ¿Una negativa? ¿Es parte de la gente que recicla o es parte de la gente que bota todo como le da la gana? Por ejemplo, hay casas como las del señor Ruiz en la que lanzan la basura, la orgánica en una funda y la inorgánica en otra. Punto positivo. Hay personas que también cuando compran alguna cosa procuran que los envases sean de vidrio para que sean reutilizables y si son de plástico que sean biodegradables o que luego tengan algún tipo de uso también. Por ahí punto positivo. Pero la metodología del cálculo como tal en lo que se refiere a lo que es la huella ecológica constituyen diferentes categorías cuando transforman la superficie biológica productiva apropiada a través de índices de productividad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es cuando nosotros nos quedan las cosas de el pedacito de cebolla, nos queda ahí la cáscara del plátano, y se lo puede poner también como abono. Inclusive también las cáscaras del huevo, eso también sirve como abono. Sí, eso también sirve como abono, exacto. Eso también ayuda mucho. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer para reducir la huella ecológica, adivine qué es, súper fácil. Cuéntemelo. El medio de transporte adecuado. Así, súper sencillo. Y si bicycle. Caminar es una como la más barata, pues llamarlo de una manera, pues usted se pone, se ahorra además el pasaje, los 25 centavos, se pone de un punto A a punto B para ir caminando, me parece una muy buena idea. Entonces, eso es un buen punto para reducir la huella ecológica. Justamente lo que decía Esteban, que es usar la bicicleta, es muy buena idea, que además hace un buen ejercicio y esto ayuda también a que usted tenga alto su energía, al ejercicio y ayuda mucho a reducir la contaminación ambiental. ¿Sabe cuál es un poco el problema de eso? O por lo menos acá en Quito y en este tiempo en Ecuador, es el clima. El clima no te ayuda. Sí, no nos ayuda. Tú quieres salir a caminar, tú quieres caminar para hacer ejercicio, para llegar a un punto a otro, igual las bicicletas, pero te cae la lluvia, empieza a caer el granizo, empieza a inundarse las calles, porque obviamente ese va otro de los puntos, la gente bota en los alcantarillados. La basura, desperdicios, se llena, se inunda. Y la gente que quiere ir a pie o en bicicleta se les complica más de lo normal. Ahí está, ya ve, una cosa lleva a la otra, pero por ahí la bicicleta. El auto es una muy buena idea utilizarlo, pero siempre y cuando vaya lleno. Es decir, si usted puede hacer un recorrido con sus compañeros de trabajo, con su familia para irla a dejar en algún lado, para que no vaya solo una persona por auto. Entonces, y esto nos ayuda a reducir el tráfico vehicular. Y de paso también la contaminación. Y bueno, si no mismo tiene, pues vaya en autobús, coja el autobús que le deje lo más cerca posible o no utilice dos o tres buses si en el otro puede caminar, por ejemplo. Exacto. ¿No? Y las motos también es bueno. Hay unas nuevas ecológicas también. Exacto, además que hay nuevas ecológicas, así que eso ayuda un montón. Algo que nos puede ayudar mucho, y es algo que yo lo voy a hacer súper sincera, y es que hemos tratado de hacerlo en casa, pero nos ha costado un poco, es el hecho de tener como nuestro propio huerto, ¿no? No es nada difícil, la verdad, es cuestión de comprar la semillita nada más, pero tener por ahí su propio perejil, por ejemplo, los berros, quizás por ahí cebollita. Entonces, hay muchos lugares en los que ya les venden la semilla como tal o ya la planta crecida. Entonces, usted puede comprarla nada más, que son lugares ecológicos. Y justo el día de... ¿qué día fue? ¿El domingo? Domingo. Que pasábamos por las 6 de diciembre. ¿Y qué será la otra calle, señor Ruiz? ¿Está más ubicado? Es la 6 de diciembre, cerca, pongamos el sector del Comité del Pueblo. Sector del Comité del Pueblo. Había unos palets súper lindos en donde estaba como el espacio perfecto para poner por ahí las estas plantitas, ¿no? Las hierbitas de lo que queramos sembrar. Estaba bonito. Sí, y elegantes, la verdad, elegantes. De una forma artesanal, súper... Súper lindos para la decoración de la casa, ¿no? Estaban preciosos y de diferentes diseños. Y que por ahí también se puede, como les decíamos, cultivar alguna de estas plantitas súper chéveres. Otra cosa que podemos hacer para reducir esta huella ecológica es tratar de utilizar lo que ustedes compran en su mayor recurso. Es decir, por ejemplo, si nosotros compramos en el supermercado, tratar de no usar tantas fundas para llevar todo, ¿no es cierto? Hay algo que el otro día estábamos chequeando y justo mi hija me comentaba, es de un shampoo que ahora viene como jabón, en el cual no utiliza el envase, porque los envases de shampoo, por ejemplo, no son biodegradables, se demoran muchísimos años en su descomposición, pero estos venían en forma de jabón, te servían como 50 veces para bañarte, que además ayudaban mucho al cabello porque vienen sin químicos, y no utilizas el plástico, por ejemplo. Hay otra cosa que la gente también ha hecho últimamente que me parece interesante y muy bueno. No sé si a ti te pasaba que tú hacías el tema de poner, por ejemplo, ibas del centro al supermercado y tenías en una funda los tomates, en otra funda las cebollas, en otra funda los aguacates, en otra funda. E ibas y la chica ya de la caja lo pesaba. Ya. Entonces lo que ahora la gente hace es llevar una funda grande y poner todo ahí. Ah. Para que solo se pueda, una funda se pueda utilizar nada más. Es muy buena idea. Llevar al supermercado sus propias bolsas reutilizables es una gran idea. Algo así cortito nada más, queríamos hablar con ustedes sobre la huella ecológica, algo pequeño para que ustedes tomen un poquito de conciencia también. Y algo que está pasando ahora es las mascarillas. Por favor, cuando usted llegue a su casa y utiliza las mascarillas quirúrgicas, que son las desechables y también las KN95, que también tienen un cierto grado de duración nada más, por favor, llegue a su casa, meta las mascarillas en una funda, cierre la funda y no bote en la cocina. No boten la basura de su cuarto, boten en la basura del baño, porque esos son desechos. Y hay que ayudar también a la gente que recoge la basura. ¿En serio? O que hace reciclaje también. O que hace reciclaje también, para que no tengan un tipo de contaminación y también para que no tengan que estar encontrándose con este tipo de cosas que al final es para cuidar nuestra vida. Exacto, Panchito. Hay que cuidarnos también. Y algo súper importante, cuando usted saque a pasear a su perro, regréselo y límpiale las patitas. Y lleve funda. Límpiale las patitas. Siempre. Y lleve funda. Bueno, este ha sido un cafecito express. Eso. ¿Podrá ser? Pero un buen café. Intento. Nos vamos a ir a la pausa y ya regresamos con nuestra entrevista. Espectacular, increíble, la mejor que hemos tenido en mucho tiempo. Porque han habido, bueno. Sí. Y este es uno de los tops. Sí, esperemos que, bueno, ya está con nosotros, así que vamos a poder escuchar el grito ensordecedor de la... No voy a gritar. Esperemos, si no, igual ya lo van a saber en los próximos 3 minutos, así que ya venimos. Vamos a la pausa y regresamos con el programa por aquí, por la radio. De la Casa de la Cultura. Triple, me emociono. Tipperere. Triple de lo punto. .com y también a través de TuneIn. Se baja la aplicación para la gente que tiene Android y buscan Radio de la Casa de la Cultura y de una. Ahí nos escuchan. Vamos a la pausa y ya volvemos con nuestro entrevistado. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué bonito! Sí, voy a gritar. Yo sé. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE 940 AM. porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. De la cultura, regresamos en una noche contigo, y como les comentamos al inicio del programa, hoy tenemos un entrevistado, pero así top, o sea, así que usted sabe que yo no me vuelvo loca por nadie, pero en este sí, de verdad, ustedes ya lo pueden ver, cuando yo les saludé hace un ratito nada más, grité, chillé, salté, emocionadísima, así que quiero agradecerle al Esteban que hizo la gestión para poder tenerle, y pues como ustedes ven, es el más guapo, más top, más inteligente, el que mejor cocina, el todo top, ¿de qué? ¿De quién estoy hablando? Véanlo ahí, mi perro también le saluda y se emociona, es Daniel. Daniel Mestanza de Masterchef, el que debía ganar, sí, yo sé, pero... ¡Hola! Nos acompaña hoy. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es muy lindo compartir estos espacios y a veces es incómodo no poder estar presencialmente, bueno, por la pandemia y porque vivo un poquito lejos. Sin embargo, Dios nos permite vivir un día más siempre y hay que estar agradecidos por eso. Y gracias. Realmente estoy aquí para que me pregunten todo lo que quieran saber. ¿Por qué no ganaste? La pregunta clave. Pregúntenle a mi jefa, ¿no? Bueno, la verdad es que te queremos agradecer por tu tiempo. Sabemos que has estado como de un lado para el otro. Creo que el hecho de haber sido parte de los finalistas, de estar dentro del top 10, te veo muchísimo. Pero yo creo que este ángel que tú tienes es lo que te hace ser tan querido, la verdad. Entonces, bueno, lo que me gustaría saber, primerísimo, es ¿qué palabra tú, así, una sola palabra que te describe? Una sola. Una sola palabra que me describa, la verdad, me pones difícil. Creo que una palabra que me describe es persona. Persona, porque creo que primero hay que ser persona, hay que ser un ser humano para poder luego acreditarle otro tipo de palabras a esto. Y creo que la palabra persona tiene un significado más que la simple palabra, son valores, es un conjunto de experiencias, es tu vida misma y más que nada tus creencias, tus proyectos, tus metas, tu todo, o sea, es una palabra que creo que muy pocos dirían y que alguna vez yo me hicieron la misma pregunta y yo dije, sinceridad. Entonces, le digo, no, o sea, empezando porque la sinceridad es solo un valor, pero creo que soy persona y eso es como me defino. Genial. Persona, me parece perfecto. Yo creo que muchos sabemos de ti a través de tus redes sociales y cómo te fue todo el tema de Masterchef. Pero tú ya tenías el hecho de la belleza, de hacer los cortes de cabello, de dejarnos mucho más lindas a las mujeres de lo que ya somos. ¿Esto cómo nace? ¿Hace qué tiempo dijiste, yo creo que mejor me voy a ir por la parte estilizada, por lo más, por esta parte como que, y que no todos lo tenemos tan desarrollado? Por lo menos a mí, por ejemplo, sí me cuesta hacer una línea recta. Entonces hay que tener habilidades. Para eso hay que tener habilidades. Sí, creo que también es arte, es una parte del arte, es tratar de sensibilizar la parte de la belleza y más que nada hacer que la belleza estética en sí sea más que un producto que puedes vender, sea parte de la autoestima, sea parte de todo lo que la mujer también considera como belleza interna. Entonces, exteriorizar esta belleza interna es muy difícil. Sin embargo, se puede lograr a través de temas como la estética y la belleza en sí. ¿Cómo creas tú? Me imagino que te ha de haber pasado un montón de veces con él. El hecho de que las mujeres vienen y te cuentan quizás sus historias, me siento mal por esto, o hay gente que me dice que estoy gorda, que me queda esto. ¿Cómo manejar esa empatía mientras tú estás obviamente haciendo tu trabajo, pero dices, no, o sea, aquí puedo ser más, como tú dices, persona, y transmitirle esa energía que necesita en ese momento? Les cuento que yo soy de los bastante criticones. Yo opino que uno siempre puede estar mejor. Yo soy de los que siempre se anda inyectando por ahí algo, retocándose algo. Y la verdad es que a veces se me hace difícil tener este tipo de respuestas a esa pregunta. ¿Sí? Sin embargo, cada que una clienta llega y se sienta y me dice, Daniel, hazme algo en el cabello o algo, entonces trato más de llegar al lado humano, nos hacemos amigos, conversamos, y es ahí donde esta persona me dice, ¿sabes qué? Empiezan los problemas. Y me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema en casa, de pronto mis hijos no me hacen caso, de pronto me siento gorda, de pronto esto. Entonces mi respuesta es, amiga, hay una sola palabra para todo lo que te estás diciendo y es descuido. Porque no por estar con tus hijos, no por tener que de pronto llevar las riendas de tu hogar, que en nuestra sociedad está muy marcado el hecho de que a veces la mujer está en casa. Entonces le digo, amiga, mi mayor consejo y es ven más seguido. Tomémonos una copa de vino, conversemos, escucha música diferente, relájate, permíteme que te haga algo en el cabello, en el rostro. Y creo que más que hacerle sentir que es bonita, se siente una persona normal. Nos sentimos normales de no llamar la atención por algo malo, de pronto decir estoy con unas libritas de más, porque esas libritas de más también se pueden bajar. Pero es cómo te sientes tú de contento contigo mismo y que la hamburguesa que te comiste anoche hoy está formando parte de esas libritas de más de pronto, pero fuiste feliz comiéndote la hamburguesa. Amo las hamburguesas. Entonces, bueno, fuera del tema de qué comas o qué no, creo que a veces criticar es mucho más fácil que ayudar a la persona. Y creo que si tan solo las personas visitaran mucho más mi peluquería, creo que se sentirían más cómodas consigo mismo. Yo apoyo. ¿Qué es mejor? Solo dos segundos. ¿Qué es mejor? ¿Preparar la hamburguesa o comerla? Comerla. Porque cuando yo estoy preparando una hamburguesa, ya pico un poco, ya hago esto, hago lo otro, ya me llené y no me la como y no la disfruto. Y soy fan de las hamburguesas con piña. Es de mi team. Está perfecto. Yo un poco más a tu vida privada. Bueno, hemos visto alguna, tranquilo, no voy a preguntar nada malo, hemos visto algunas, creo que te quedaste colgado, ¿nos escuchas? Ahí estás. Te decía que yendo un poco más a la parte privada, te hemos visto en varias historias, que tú vives solo, dinos. Ibas a decir algo, ¿no? Realmente, vivir solo, hola, ¿sí me escuchas? Sí, bueno, ¿sí? Vivir solo es parte de lo que yo considero vivir. Vivir solo es tiene su momento y en este momento de mi vida para mí es muy esencial vivir solo y poderme encontrar conmigo mismo, porque a veces pensamos que de pronto vivir con una pareja o vivir con tu familia es lo que más te hace crecer, cuando realmente lo que te hace crecer es vivir, experimentar, fracasar, pararte, caerte y solo. Cuento con mis amigos, a quienes quiero mucho, que tengo contados con los dedos de mis manos. Y es bueno saber que vivir solo ha permitido que Daniel crezca como persona y que Daniel sea una persona cada vez más fuerte. No porque tengo problemas con mi familia, pero no son problemas diferentes a los de todas las personas. Sin embargo, a mí no me gusta estar en problemas y es por eso que decidí vivir solo. Esa es una muy buena respuesta. Quiero que me cuentes un poco en cuanto a tu look, a tu forma de vestir. ¿Tú cómo eliges tu atuendo? Dices, bueno, hoy día me voy a poner tal cosa y no sé, ¿cómo haces esa parte de decir, esto me queda perfecto? Te cuento que es bastante inversión. Es bastante, bastante inversión el hecho de tener prendas con las cuales tú te puedas vestir bien y que se vea bonito en cámara, sobre todo. Pero más que eso, ha sido una recopilación de muchos años de me gusta esta camisa, me la voy a comprar. Me gusta esta chaqueta, me la voy a comprar. Entonces, muchos años dedicándome a la belleza. Como yo digo, tú no puedes vender belleza si no te ves impecable, pulcro. Entonces, ha sido parte más de mi profesión que de lo que yo quiera mostrar, porque yo soy feliz con un busito, un jean y babuchitas, como pueden ver. Pero sí, yo soy feliz así. pero la parte está en que si quieres crecer y quieres ser una persona diferente, porque muchos estilistas te pueden ofrecer lo mismo. Sin embargo, Daniel trabaja con chaqueta, Daniel te ofrece una botellita de agua, Daniel te ofrece un poco de elegancia al momento de tratar el cabello y por lo general, yo cuando voy donde una persona y quiero que me den un servicio, yo primero me fijo en cómo se ve esa persona, porque yo no puedo ir a un lugar donde venden belleza. Sorry si sueno raro, pero yo no puedo ir a un lugar donde venden belleza y que la persona que esté atendiendo esté sucio, esté desarreglado o esté con la ropa manchada. O sea, eso, perdón, puede que no tengas las posibilidades de comprarte todos los atuendos del mundo, pero como digo, lo mío no es cosa de que me compré todo recién para el programa. Daniel se ha comprado sus cositas a lo largo de los años y es que ahí puedes tú tener opciones para vestirte. Sin embargo, es más por mi trabajo y traté de llevar eso a la cocina, llegando a la competencia siendo una persona que se fija mucho, porque imagínate, llegaba a la competencia y decían, ah, él es estilista y maquillador, pero llegó fatal vestido, llegó desarreglado, no se baña. Perdón, iba a quedar mal yo. Oye, ¿qué tan fácil es, no sé, ahí, por lo menos yo para cocinar trato de estar así como con camisita más floja, pero tú con chaqueta, píquele, píquele, píquele, ¿qué tan difícil es por ahí? Es muy difícil porque tú no tienes idea de la cantidad de luces que tiene el estudio. Y eso hace calor. Súmale a que todos los hornos están encendidos y a que todas las cocinas están encendidas y te ahogas. Sin embargo, es más, por eso los primeros capítulos yo salgo por lo general con chaqueta, salgo súper arreglado. Y en los capítulos que seguían ya marqué mi territorio y yo decía, bueno, voy a irme con una camiseta, voy a irme con una camisa y por lo general yo no tengo muchas camisetas sport o algo como para cocinar. Y es por eso que yo siempre estaba uniformado con Carla con esa camisa de rayas, la camiseta de rayas, porque era la única que tenía disponible como para ponerme algo súper flojo, pero fue difícil, es difícil. No le recomiendo a nadie trabajar o cocinar con chaqueta. Cuéntame un poco ese grito parecido al que yo di cuando viste a Lorna, ahí entrando y de repente te la encontraste. ¿Cómo fue esa sensación? Primero ese día yo estaba enojado. Ese día yo estaba que no me calentaba el sol por ningún ángulo. Ese día yo lo único que dije fue, bueno, voy a tratar de cocinar, voy a tratar de enfocarme. Y el momento en el que... ¡Olis! Sí, te escuchamos. Bueno, el momento en el que Lorna ingresa, que yo estaba súper enojado, yo digo, ¿qué sucede? El Lorna se peda mi vida, o sea, ¿quién no ha visto Betty la Fea? ¿Quién no ha visto que ella dice, ay, Marce, llevo 6 metros de finanzas en la domanina? Entonces, cuando ella entra, yo me sentía como, he cumplido uno de mis sueños, ya me puedo morir. Pero fue hermoso, hermoso conocerla, y creo que para cualquier persona, la mayoría de los que estábamos en la cocina, que ya solo quedábamos 8, no, la mayoría no tenía idea de quién era, de hecho no se acordaban ni del nombre, pero por favor, estás hablando con alguien a quien le gusta el chisme, le gusta la farándula y sobre todo me encantan las novelas, entonces era obvio que yo iba a estar pendiente de quién entraba y quién no, y más aún de una de las novelas que ha sido íconos a nivel mundial. Se ha traducido a tantos idiomas y no puede ser que tú no reconozcas a Lorna Cepeda si fue un personaje importante en una novela que fue guau. Y más aún en el lugar estratégico en el que estabas, que todo el mundo te topaba, te empujaba y todo, entonces, ¿cómo no verle entrar? ¿Qué les dijo Lorna? ¿Les dijo algo a ustedes? ¿Conversar con ustedes en tiempo? Quizás las fotos sí, pero ¿conversar con ella de algo? Nunca tuvimos tiempo de acercarnos a ella. Nunca tuvimos tiempo de decir, Lorna, me encantas, así que por eso yo, como sabía que iba a pasar, yo dije, ¿saben qué? O sea, no sabíamos que Lorna iba a llegar, pero sí sabía que íbamos a estar lo suficientemente ocupados como para nadie pararle bola o que nos den chance de estar luego con ella. Entonces yo dije, no, es momento de decirle todo lo que siento, y se lo dije en ese momento porque luego nunca más la volvimos a ver. Oh. Aprovechaste muy bien. Cuéntame un poco de tus proyectos tú piensas obviamente expandir toda la parte de la belleza, de tu local, pero aparte de eso, tú tienes otros proyectos en la cocina, te vas a quedar haciendo algo. Sé que vas a vender cangrejos este fin de semana, por ejemplo, que estás muy lejos para nosotros, pero entonces siento que ya... ¿Cómo lo piensas, no sé, fusionar de alguna manera? Lo mío es en sí la cocina de casa, la cocina de hogar, la cocina de nada extremadamente glamuroso, porque para mí la comida ecuatoriana es de las cosas que más a mí me encantan. Sin embargo, la comida ecuatoriana tiene que ser en tanto criolla. A mí no me puedes venir y decir, ¿sabes qué? Te traje una deconstrucción de un bollo tal y tal cosa, porque el bollo para mí es de verde con maní y su buen refrito. Entonces... Oh. Proyectos en la cocina, te podría decir que proyectos en la cocina por ahora no tengo, porque mi profesión me absorbe al máximo. Sin embargo, estoy pensando, ahora como estamos con el tema de pandemia y todo, crear un espacio en YouTube en el cual Daniel se vaya a las casas de los famosos, de las personas mediáticas, y que de pronto tú vayas y cocines con algún periodista, con alguna presentadora, y tú dentro de todo eso te vayas y te metas al closet y le digas, ¿sabes qué? A ver, déjame ver la ropa interior que usas. O sea, el lado quisquilloso de la situación. Y creo que es algo como que le va a gustar a la gente, no precisamente por ir a ver qué calzón estás usando, sino porque de pronto... sí te va a interesar bastante el hecho de que estas personas estén compartiendo parte de sus cosas personales, como de pronto, ay, te presento a mi esposo, te presento a mis hijos, ha sido difícil para mí esto. Entonces estoy preparando eso como para grabar un piloto por ahora, para luego poderlo llevar de pronto a la televisión, pero empezamos por mi canal de YouTube. ¿Y Daniel mostraría su cajón de calzones? ¿Perdón? ¿Daniel mostraría su cajón de calzones? Sí, pero ahora está un tanto desordenado. El gran piloto es con Daniel, así, así debería bueno, ser. Claro, mostrando primero, debería ser por ahí. Yo quería... Bueno, de hecho todavía, de hecho mi maleta sigue armada. Porque todavía no... De hecho, mi maleta sigue armada porque recién llegué ayer por la noche a mi casa y me acosté a dormir prácticamente todo el día porque, como les comento, estoy un poco delicado de salud. Pero sí, ¿por qué no? Mostraría mis calzones tranquilamente. No hay ningún calzón que te da vergüenza. Sí, hay un par que no son míos. Eso es una vida. Sí, en silencio. Yo quería preguntarte un tema que nos pareció, y justo te, como te decía Cris, te seguíamos muchísimo en redes sociales. ¿Quién era el que más te seguía en el tema de TikTok? Porque vimos que hacías muchos TikTok, muchas bromas, No entendí la parte de TikTok. ¿Quién te seguía? ¿Quién era el que más te seguía para hacer los TikToks? El que te vimos algunos con el Muñe, te vimos algunos también con la Eli. Realmente decirles que me llevo con alguien en particular para hacer TikToks, no, pero es con las personas con las que más me llevo. Bueno, con las personas que... Hay un poco de ruido, espérenme un segundo. Ya, están estacionando un carro. Entonces, no es que en sí tenga alguien con quien haga TikTok en especial, pero son con las personas con las que más me llevo, con el Robert y con Elizabeth. Entonces, se puede decir que con quien tienes más feeling es con quien puedes llevar una broma y de pronto hacer un video. Cuéntame un poco ya en la parte como de tu casa. ¿Tú te cocinas a ti mismo? ¿Te haces el desayuno, el almuerzo? ¿O lo compras en algún lado? ¿Cómo lo haces a diario, ya la comida de todos los días? realmente les contaré que mi cocina es súper incompleta, porque yo no tengo tiempo de cocinar. Yo no tengo tiempo de cocinar y las pocas veces que cocino es porque de pronto me invitan a alguna casa o algo. Aparte, nunca le he puesto atención a cocinar porque no tengo tiempo. Las pocas veces que yo cocino es cuando voy a otra casa o de pronto me invitan a hacer algo. Y es cuando yo empiezo a sacar todo lo que me gusta, porque meterte a la peluquería es meterte a las 7 de la mañana y salir a las 8 de la noche y no tener tiempo de absolutamente nada más y solo querer llegar, pegarte una ducha y acostarte a dormir. Entonces, les puedo decir que mi gusto por la cocina va más allá de la práctica o de que tenga que hacerlo diario para alimentarme. Es porque realmente me gusta. Claro, claro que sí. Eso me parece espectacular. Yo aprendí a cocinar pues porque me tocó, si no me moría de hambre, pero... y partiendo un poco de eso, ¿cómo nació el hecho de entrar a MasterChef? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, les hago un resumen de eso, y es que en pandemia estuve con las hijas de mi dueña de casa que vive en el segundo piso. Ellas siempre me decían: Dani, pero usted cocina súper rico, ¿por qué no se mete a ese programa? Y yo decía: no, en ese programa va gente profesional, y yo la verdad... No creo que no podría estar a la altura de esa gente. Y un día me dice: bueno, el día en que salga el casting, hacemos el video y punto. Y fue así, que yo lo hice solo por complacerles, porque dije para que me dejen en paz con la idea de MasterChef. Entonces, después, como estábamos en pandemia, yo cocinaba y me dediqué a la venta de cangrejos al por mayor. Entonces, yo les hacía que ceviche de cangrejo, que el cangrejo con tal, que cangrejo al ajillo, que relleno, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Entonces, fue ahí cuando salió el casting, hicimos el video y listo. Y nunca esperé que me llamen, la verdad. Y mira tú hasta dónde nos trajo el hagamos el video para que no molesten. Me parece perfecto. Que está, por ejemplo, en otro lado, como nosotros acá en Quito, ¿puedes sacar una cita contigo? Que no vayas a la ciudad, puede ir, solo sacar una cita contigo para ir a tu local, ¿de dónde está instalado tu local? ¿Cómo es tu vida ya a diario, sin las redes? Siempre he manejado mis redes sociales con mucho cariño, siempre hago mis videos, siempre trato de acercarme bastante a la gente. Ahora es un poco difícil porque me llegan cientos de mensajes al día y se me hace difícil contestar a todas las personas. Sin embargo, en mi biografía de Instagram está un número de contacto el cual ustedes pueden acceder y pueden adquirir una cita, o de pronto si necesitan algo en lo que yo pueda ayudarles, yo encantado de la vida. Así que el número que está en mi biografía de Instagram, sí funciona. Cabe destacar que yo escribí ese número de Instagram para poder tener un entrevista con Daniel, y hasta el sol de hoy, y no sé mañana si me puedan contestar. Pero ya está aquí. Tuve que cambiar el número, y si lo revisas ahora, lo cambié hoy, porque no eres la primera persona que me ha dicho eso. Entonces... sí, ya rectifiqué esa parte, así que el número que está ya es mi número directo, porque antes estaba el número de la peluquería, y en la peluquería el teléfono lo usan solo para poner música, y de hecho ni conectan ni contestan, y yo cada vez que lo reviso se colapsa de revisar tantos mensajes, y digo, no, se queda ahí, punto, voy a poner mi número y ya. Ah, muy bien. Daniel dice, ni a mí me contestaban que me contestaban en el número. Bueno, yo te quiero hacer aquí una pregunta nada más, porque voy a aprovechar, porque verás, aquí el señor, donde tú lo ves, no le gusta hacerse nada. A ver, dime tú, mira que ¿ya? Vas a Daniel, ¿no? No te desapareces de la cámara, hombre. ¿Qué le haríamos? Dime tú. ¿Tiene cabellito largo por ahí? Primero, dirigirlo a uno de mis barberos, porque yo no atiendo hombres. Bueno. Entonces... Sí, hay una cosa como mala, y es como hay un tabú que es muy raro, como un mito dentro de la peluquería, y es que las manos que tocan a una el cabello de una mujer no pueden tocar el cabello de un hombre porque se supone que está la mala mano. Es lo que tú siempre escuchas de que, ay, tienes buena mano, tienes mala mano, pero yo no voy por esto. A mí no me gusta atender hombres porque son mucho más complicados que las mujeres. Yo no soy complicado. Tú, claro. Tranquilo. Verás, no, el hombre se hace un mismo look siempre, en cambio la mujer está dispuesta a aceptar cualquier sugerencia o cualquier opinión de cambio, y si al hombre no le haces como el barbero de la esquina le ha hecho toda su vida, pues se va a quejar y va a ser mucho más estresante, y es el momento en el que le digo, ten la bondad, ahí está la puerta, no te puedo atender. Bueno, lo primero es que te va a mandar a donde un barbero, así que ya. Eso. Ya, ya tenemos por ahí. Esperemos que sacado de Daniel hagas caso. Sí, Daniel. Te queremos mandar un abrazo gigante. Sabemos que estás con el tiempo ahí como encima. Gracias por darnos este espacio. Gracias por permitirnos conversar, conocerte un poquito más. Ver ese otro lado de persona que tú justo nos decías al inicio, así que algún ratito ojalá nos podamos ver por ahí, y yo si quiero ponerme en tus manos, así que digo, usted haga con mi cabello lo que usted quiera. Así que te mando un gigante. Yo encantado de la vida, mi vida, de que me puedan invitar personalmente. De hecho, como le conversaba a Esteban, si me hubieran dicho ayer que se podía hacer presencial, hubiera sido presencial, yo les invitaba a donde yo estaba, nos tomábamos un café y yo me quedaba, o hacíamos la entrevista ayer, por último, o el día sábado, me robaba un momentito, porque obvio, siempre es bonito tal vez estar en persona, porque a veces la conexión de internet ahora con el tema de las clases virtuales, todo el mundo está conectado y todo el internet ha bajado de calidad a nivel nacional. Entonces, para mí ha sido realmente un gusto estar en su compañía y poderles hablar un poquito de lo que Daniel es fuera de la cocina. Yo te voy a dejar, Daniel, solo con una última cosa y que con esa te despidas. Con la frase que más la hiciste o la dijiste en MasterChef. La frase de que más dije. Una sola, tú no cocinas, chiquito. Esa es la que más dije y le dije a 20 participantes más. O sea, fue la que más usé. También es verdad. Bien, sin querer, a la gente nada más que nos está viendo, estamos informados, pero en serio que sin querer. Exacto, no nos hablamos antes. No nos hablamos antes, pero estamos uniformados, así que me encanta eso. Y nada más, despedirnos, te mandamos un abrazo, un beso gigante, y siempre que necesites del espacio para promocionar tus venidas a Quito, por ejemplo, si vas a hacer alguna cosilla por aquí de cocina, lo que sea, está abierto completamente para ti. Sí, realmente solo me pueden seguir en @DanielMestanzal, que es mi Instagram, que es lo que más uso, @DanielMestanzal. Ahí pueden encontrar información sobre los días que estoy en tal ciudad. Y la verdad, muchísimas gracias por la apertura. Dios los bendiga siempre. Y cuando gusten, estoy aquí para que ustedes hagan las preguntas que sea, o si quieren venir a ver mis calzones, también. Pero, pero por lo pronto, las entrevistas. Así que les mando muchísimos besos y cuídense mucho. Cuídate, Daniel, un abrazo enorme. Estuvo con nosotros Daniel Mestanza, quien estuvo participando en MasterChef. Estuvimos a punto de revisar los calzones. Nos falta un poco, la próxima trataremos de ingresar. Gracias por su compañía el día de hoy, se nos acaba ya el programa, así que les mandamos un abrazo gigante y nos escuchamos el próximo miércoles en Una Noche Contigo. Nos vemos, un abrazo enorme. Mi nombre es Esteban Ruiz, nos vemos. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Chao, Dani. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.